Bueno, agradecemos la postura de Silvia y la información tan importante que nos comparte. A continuación, presentamos a Peter Roset. Él es asesor de la Vía Campesina Internacional, investigador de la ECOSUR, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, SECAM, y de la Red de Investigación Acción sobre la Tierra. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí convocado por el movimiento Yo Soy 132. A mi modo de ver, es de los movimientos nuevos más importantes y más necesarios en este país. Entonces, realmente agradezco mucho la invitación. Yo soy asesor de la Vía Campesina, pero no voy a hablar en este momento en nombre de la Vía Campesina porque tenemos el compañero dirigente de Vía Campesina América del Norte, Alberto Gómez, que va a hablar en la segunda mesa y va a dar la posición oficial de la Vía Campesina. Como también soy biólogo, tengo el doctorado en biología de la Universidad de Michigan, me pidieron hacer más bien una reflexión científica sobre los riesgos ambientales y de salud que presentan los cultivos transgénicos. Como acaban de mencionar los compañeros, el propio gobierno dice que tenemos que escuchar a los científicos. Y lamentablemente muchas veces no se lee la literatura científica, que ya a esas alturas es bastante amplia en cuanto a los riesgos. Justo hoy en la mañana me comunicó una persona diciendo, oye, pero ¿es cierto que los transgénicos son malos? Dicen mis amigos que solo es que Greenpeace la trae contra Monsanto y no tiene nada que ver con la ciencia. Yo digo, pobrecito el que dice eso, porque realmente no se ha puesto a leer la literatura científica. Entonces yo voy a, en gran parte, limitar mi intervención sobre cosas demostradas en la literatura científica, sobre todo en revistas académicas arbitradas, indizadas, de amplia aceptación científica internacional. Bueno, hay muchos posibles riesgos de los cultivos ecológicos, de los cultivos transgénicos. No tengo tiempo para entrar en detalle en la mayoría, pero sí voy a empezar con una lista. Después, en la sesión de preguntas, si quieren saber más sobre alguno de esos riesgos, me preguntan, por favor. Pero en la literatura científica ya hay evidencia alarmante de cada uno de estos riesgos, que son la contaminación y los daños a las variedades criollas y a los parientes silvestres de las especies cultivadas. La contaminación de semillas supuestamente no transgénica. La producción, como mencionó Silvia, de supermalezas transgénicas que ya no se pueden controlar con ningún producto de herbicida. Eso porque han cruzado genes transgénicas a estas malezas, y también las malezas resistentes a herbicida por su normal evolución frente a mucha aplicación de herbicida que sabemos, como dijo Silvia, que acompaña las variedades resistentes, transgénicas resistentes a herbicidas. La contaminación genética, bueno, las variedades criollas, ya lo mencioné, la posible degeneración genética de estas variedades una vez contaminadas, los efectos ecológicos que representa el aumento del uso de herbicidas cuando uno siembra grandes áreas de cultivos precisamente tolerantes a los herbicidas, la evolución de plagas resistentes a BT. BT es el insecticida que produce los cultivos transgénicos que se llaman cultivos BT, los efectos de este mismo BT transgénico sobre los enemigos naturales que normalmente controlan a las plagas de los cultivos, los efectos de este insecticida BT sobre otros organismos en el medio ambiente, los efectos del insecticida BT sobre la biología y fertilidad del suelo, porque si imaginamos una planta de maíz, solo los seres humanos cosechamos nada más la mazorca. Todo el resto, el rastrojo, normalmente se incorpora en el suelo. Pero todo este tejido vegetal contiene este insecticida BT en las variedades transgénicas, y este insecticida ejerce sus efectos sobre la biología del suelo, que es la que determina la fertilidad del suelo. En el caso de los cultivos transgénicos resistentes a virus vegetales, está el riesgo muy grande de que la interacción entre la capa del virus y su homólogo en la planta transgénica pueden cruzarse y generar nuevos virus que pueden atacar a nuevas especies blancos. O sea que hay muchos posibles riesgos de los cultivos transgénicos. Aquí me voy a enfocar realmente en uno, que es como estamos, como dijo el doctor Turrent, en el centro de origen de uno de los cultivos alimenticios más importantes del mundo entero, del cual depende la soberanía alimentaria de la población humana en planeta Tierra. Es quizás, por ser México, es el riesgo más importante. Y tenemos el caso de que los maíces de variedades criollas ya quedaron contaminadas con genes transgénicas en muchas comunidades que se han estudiado, y eso a pesar de que el gobierno de México por muchos años tuvo una moratoria en contra de la importación de semillas de maíz transgénico, precisamente para proteger lo que es este tesoro para toda la humanidad y para la madre tierra, que es la riqueza de diversidad de maíz en México. Claro que como la ley decía que no se podía importar semilla de maíz transgénico, pero sí se podía importar grano de maíz transgénico para consumo de personas o animales, la moratoria no sirvió mucho, porque es muy elemental saber que una semilla de maíz y un grano de maíz es la misma cosa. Entonces, lamentablemente, ocurrió contaminación a pesar de haber impuesto el gobierno una moratoria. Y se supone que en parte es contaminación por polen dispersado por el viento y, como dijo Silvia, también por el movimiento que hacemos los seres humanos del maíz. Este maíz que se importó en grano transgénico se distribuyó en todo el territorio nacional en las tiendas de Conza como alimento, y de ahí quién sabe cuántos granos terminaron ejerciendo su función como semillas, siendo sembradas y de ahí produciendo su polen. Y muy alarmante es evidencia que yo, como buen científico, voy a decir preliminar, pero alarmante, sobre la posible degeneración genética de variedades criollas contaminadas. Para recordar, la polinización del maíz ocurre principalmente por el viento, a diferencia de otros cultivos en donde intervienen insectos o que se autopolinizan. Como dice Ana Deita, es una especie promiscua. La hembra de maíz acepta polen de cualquier macho y el macho fertiliza a cualquier hembra. Por eso se producen familias mixtas en el maíz, donde cada grano tiene la misma madre en la mazorca, pero puede tener un padre diferente. Y aunque la gran mayoría del polen que echa al aire el macho cae en una distancia de unos pocos metros, más del 90%, el problema es ese porcentaje muy pequeño que, si se mete en los corrientes de aire de alta altitud, se puede cruzar hasta 2.000 kilómetros. Y eso se explica cómo algunas pocas semillas importadas hayan logrado una contaminación generalizada. Algunos de los estudios desde hace años, esto es del gobierno de México, que de diferentes lugares donde durante la moratoria encontraron contaminación. Es importante notar que en esa época la mayoría de los porcentajes de contaminación eran bastante bajos. Como ahí dice, el más común era de 3 a 13%, porque ahora estamos frente a la solicitud no de traer algunos granos al azar que por error salen sembrados y luego echan polen al aire. Estamos frente a una petición para sembrar más de 1 millón de hectáreas. Entonces, hay que ver, ese es más grande que el país de El Salvador, para que tengan una cifra comparativa. Entonces, si ocurrió de 3 a 13% con algunos granos que accidentalmente se sembraron, imagínense la cantidad de polen con que se va a cargar la atmósfera mexicana de polen transgénica si se siembra un área más grande que todo un país. En otros estudios hechos por organizaciones campesinas indígenas de la Red Maíz, también se encontró cifras similares de contaminación. Y en un estudio, ahora sí vamos a la literatura científica arbitrada, un estudio amplio que hicieron científicos de México y Estados Unidos, encontraron más o menos un 5% de las semillas de maíz en México ya contaminadas. Eso durante una moratoria. Y una imagen que demuestra la distribución de donde encontraron contaminación. Esto es similar en Estados Unidos, en donde mucho de la semilla que se vende como semilla no transgénica de diversos cultivos ya sale con altos índices de contaminación transgénica, porque una empresa semillera, para producir semilla no transgénica, tiene que sembrar plantas. Esas plantas tienen que fertilizarse y van a estar expuestas a cualquier polen que se mueva en la atmósfera. Entonces, aún las empresas que quieren vender, tienen su nicho en el mercado para semilla no transgénica, se encuentra que su semilla ya viene contaminada con un porcentaje que es transgénica. No hay mucho tiempo para explicar la biología. Quería explicar cómo un riesgo potencial, donde hay evidencias solo preliminares, pero puede ser el más alarmante de todos, es si la contaminación de una variedad criolla con material genético transgénico puede o no afectar esta variedad criolla. No tengo tiempo, pero si hay preguntas sobre eso, puedo profundizar en la discusión. Nada más para los que son biólogos y biólogas, entender que el punto de inserción del cassette de materia genética foránea en la ingeniería genética para producir un transgénico, ese punto de inserción es lo que se llama un punto de alta recombinación. O sea que en la reproducción sexual de los organismos, cuando hay un punto de alta recombinación, significa que ahí es un punto en donde pueden quebrarse con mucho mayor frecuencia que lo normal las cromosomas, de tal manera que con el tiempo se puede hasta revolver la genoma de las especies y provocar todo tipo de degeneraciones genéticas. Y hay evidencias muy preliminares de que eso haya ocurrido en cierto grado en el maíz criollo mexicano contaminado. Y eso, a mi modo de ver científico, es lo más alarmante en cuanto a los riesgos ecológicos, porque realmente esto representa el riesgo de poder perder esta riqueza de la humanidad, de la madre tierra, que es la diversidad del maíz en México. Consecuencia de la contaminación. Ahora, otro riesgo muy rápido que mencionó Silvia era de que el uso constante del herbicida Roundup en las variedades transgénicas resistentes a herbicida, y aquí vale la pena mencionar que Monsanto solicita ahora sembrar 700,000 hectáreas de un maíz que es precisamente tolerante a Roundup, que las malezas expuestas constantemente al herbicida desarrollan por el proceso normal de la evolución resistencia al Roundup. Y aquí en Estados Unidos se puede ver que en los últimos años, de 2010 a 2011, se incrementó 25% el área infestada con maíces resistentes, y de 2011 a 2012 se incrementó otro 51%. Para los que les gustan la matemática, parece el inicio de un incremento exponencial. Ya cubre la mitad del área arable de Estados Unidos la infestación con malezas altamente resistentes. Eso producto de la siembra en gran escala de los cultivos resistentes a Roundup. Problemas económicos, ya mencionó Silvia que no dio resultado económico el maíz BT transgénico en Estados Unidos. Solo quería agregar a lo que ella dijo, que el mismo estudio que demuestra que el aumento de rendimiento fue muy poco, demostró que ese aumento de rendimiento para los pobres productores de Estados Unidos que compraron la semilla transgénica, que es mucho más cara, no cubrió el costo adicional de la semilla transgénica, de tal manera que en 5 años los productores estadounidenses perdieron $92 millones por haber usado variedades de maíz BT transgénicas, porque ese micro aumento de rendimiento en cuanto a su valor económico a vender la cosecha ni llegó ni cerca a compensar el costo adicional de la semilla transgénica. Ahora, los riesgos para la salud humana. Esto, todo mexicano y mexicana, yo opino como científico, debe estar bien preocupado y preocupada por este tema. ¿Por qué? Porque la población mexicana es la población a nivel mundial más vulnerable a cualquier alteración del maíz. ¿Por qué? Porque es la población que más maíz consume a nivel mundial. El número de kilos de maíz por persona por año, pues con excepción de algunos países de Centroamérica, ningún otro país del mundo llega ni a la mitad. Entonces, si hay ratas de laboratorio para factores en el maíz que pueden afectar a la salud, pues son los mexicanos y las mexicanas. Y sobre todo los niños y niñas, por su alto crecimiento, consumen mucho más por kilo de masa corporal que los adultos. Entonces, si existe algún problema en el maíz, ese problema se va a expresar primero en los niños y las niñas mexicanos y mexicanas comparado con toda la población del mundo. Riesgos para la salud humana de consumir alimentos transgénicos, y aquí limitándome solo a cosas comprobadas en la literatura científica, hay efectos hepáticos, renales, tumores y cáncer, alergias a nuevas proteínas, alergias ambientales por el polen transgénico en el aire, la transferencia de genes transgénicos de una especie a la especie que consume, toxinas nuevas, más potentes y cancerígenos, diferencias nutritivas entre alimentos transgénicos y no transgénicos. En el año 2009 se hizo una revista de toda la literatura científica disponible hasta la fecha sobre los riesgos para la salud de los alimentos transgénicos. En la revista Critical Reviews en la Ciencia de Alimentación y la Nutrición, y concluyeron los autores: los resultados indican que los alimentos con transgénicos pueden causar algunos efectos tóxicos, incluyendo efectos hepáticos, pancreáticos, renales o reproductivos, y que pueden alterar parámetros hematológicos, bioquímicos y inmunológicos. Terminaron recomendando que se hiciera más investigación para precisar más sobre estos riesgos, y en los años de 2009 para acá se han proliferado más los estudios sobre estos riesgos. Por ejemplo, un estudio muy polémico que salió el año pasado del profesor Seralini de Francia, de la Universidad de Caen, en donde se alimentaron por 2 años a ratas de laboratorio precisamente con la variedad de maíz transgénico que se propone sembrar en México en un área de 700.000 hectáreas. Que si al aprobar estos permisos, dentro de 6 meses podría estar en la tortilla acá en la Ciudad de México esta variedad. Concluyen los autores, se estudiaron los efectos sobre la salud en ratas de la alimentación con un maíz transgénico tolerante a Roundup durante 2 años. En las hembras, todos los grupos tratados murieron 2 a 3 veces más que los grupos testigos y con mayor rapidez. Esta diferencia también fue visible en los 3 grupos de machos alimentados con transgénicos. Las hembras desarrollaron grandes tumores mamarios casi siempre más a menudo que y antes de los testigos. La pituitaria fue el segundo órgano más afectado e inhabilitado, y el balance de las hormonas sexuales fue también modificada por los transgénicos consumidos y por el Roundup. En los machos tratados se encontraron de 2.5 a 5.5 veces más congestiones y necrosis hepáticas. Nefropatías renales marcadas y severas también eran de 1.3 a 2.3 veces más frecuentes. Los machos presentaron 4 veces más tumores grandes y palpables que los testigos. Datos bioquímicos confirmaron deficiencias renales crónicas muy significativas. Ahora, este estudio fue muy criticado por otros científicos y científicos, y aquí vale la pena mencionar, como parte de lo que es la sociología de la ciencia, que la gran mayoría de los críticos y críticas, igual como en el famoso caso de Chapela y Quist acá en México, eran científicos que dependen económicamente de empresas biotecnológicas. Y dijeron que, por ejemplo, el hecho de que eso haya pasado en ratas no significa que va a pasar en seres humanos. O que usaron una variedad de rata que es predilecta a los tumores. Pero este señor, es cierto, este señor y sus colegas eligieron el protocolo de investigación porque es precisamente el mismo protocolo que exigieron a Monsanto para aprobar esta variedad, y siempre en los protocolos para detectar la posibilidad de cáncer se utilizan animales de variedades predilectas a los tumores para poder solo usar 300 ratas en el estudio y no 3 millones de ratas en el estudio. Y además se hacen los estudios con ratas y no con seres humanos porque hay pocos lugares en el mundo en donde se puede someter a 300 seres humanos a este tipo de estudio. Y es un poco, demuestra un poco de hipocresía criticar a estos por hacer lo que hacen ellos mismos y todos los demás científicos cuando hacen estos tipos de estudios. Aquí son las fotos de los tumores que presentaron las ratas en los estudios, eso después de alimentarse por 2 años con esta misma variedad MON-603 que se propone sembrar en 700 mil hectáreas acá en México. Claro, aquí dice que Monsanto contraataca a los científicos, igual como anteriormente habían atacado a los científicos Chapela y Quis, que supuestamente encontraron la contaminación del maíz aquí en México hace 10 años. Claro que les llovió críticas, pero hoy día todo el mundo acepta que hay contaminación porque todos los estudios posteriores les dieron la razón. Entonces hay que cuestionar un poco el motivo de este tipo de críticas, y además el doctor Seralini ya publicó otro artículo arbitrado donde realmente responde a todas las críticas como argumentos que yo acabo de dar. Ahora, para finalizar, bueno, yo digo que para los mexicanos y mexicanas y para padres de familia que tienen niños que consumen mucho tortilla, pues hay que reflexionar sobre estos estudios y sobre estas fotos. Aunque fueron ratas predilectas a tumores, estamos hablando de pocas ratas, y si no son predilectas o tumores hubieran usado centenares de ratas, y aquí son millones de millones de mexicanos y mexicanas y niños y niñas mexicanos que estarían sujetos durante los próximos 2 años al mismo estudio, ¿no? Aunque no sean cepas predilectas a tumores, bueno, ya se puede imaginar. Entonces, otras preocupaciones, ¿cómo se autorizan los transgénicos? En Estados Unidos, por ejemplo, es nombrando ejecutivos de Monsanto como los encargados de las instancias encargadas por la ley por la aprobación o no de los alimentos y los cultivos transgénicos. Bueno, para cerrar, yo creo que es realmente lamentable que no se hayan presentado los funcionarios. Esa experiencia lo he tenido antes. Durante los sexenios panistas me invitaron a un debate con el doctor Víctor Villalobos, que era el que aprobó como presidente de CBIOGEM y como funcionario de Zagarpa, había emitido los primeros permisos de área piloto experimental de maíz transgénico, pero cuando él se supo que su ponencia no iba a ser ponencia, sino debate, se rajó. Y ahora los funcionarios de Zagarpa que habían aceptado debatir con nosotros sobre los méritos científicos del asunto, pues otra vez parece que todo indica que se rajaron. Y yo creo que estamos frente a temas realmente importantes para la sociedad mexicana y para el mundo, como explicó Silvia. Entonces, realmente yo creo que es necesario reflexionar tanto sobre la literatura científica, también sobre el sentir del pueblo cuando se toca ese tipo de tema. Entonces, con esta última imagen voy a cerrar. Gracias.